Bienvenidos a Irola Irratia, la radio libre, 26 años, 27 creo, que vamos a empezar a cumplir en breves. Dando caña, una radio libre, una radio que expresa su opinión sin ningún tipo de presión externa, que no depende de las compañías publicitarias y que sin duda es la mejor plataforma para decir lo que cada uno quiere en su terreno. El terreno del desenterrador es la música. Y en el caso del programa de hoy estamos hablando de la tercera parte de este especial sobre estilos musicales. Como ya recordaréis, hace dos semanas, bueno, tres en total, empezamos con los estilos troncales, los básicos, que si el blues, que si el rock and roll, que si el jazz, que si el soul, etc. Luego ya en el segundo programa indagamos más en los subestilos, que si el industrial, que si no sé qué, no sé cuál. Y ahora vamos a seguir en ese mundo de los subestilos, ese mundo que para muchos es ridículo porque a veces se llega a crear etiquetas que no entiende ni el que la ha creado. Pero en algunos casos, y bien explicadas y contextualizadas, las etiquetas ayudan mucho al oyente. Y en el caso del programa de hoy lo vais a comprobar. Pero antes de nada, el disco de la semana. Reconozco que el disco que vais a escuchar hoy, tres temitas cortitos, tiene un hueco en el corazón del desenterrador. Se trata de la banda guechotarra Monos, que ya he ido escuchando. Por fin han grabado un disco entero con la ayuda de la gente de We Are Standard, del estudio El Tigre. Gente de We Are Standard, no de la gente, de John, el guitarrista concretamente. Y bueno, han hecho un muy buen trabajo, es un disco sólido que bebe de las influencias claras de grupos como pueden ser Pixies, como pueden ser el Columpio Asesino, y que la verdad es que sale muy redondito. Vamos a escuchar tres temitas para empezar el programa, antes ya de hablar del tema de la tercera parte del especial de estilos musicales. Y estas canciones pues se las voy a dedicar a Javi, que me está aquí echando una mano en la radio, por su eterna paciencia y sus salvapantallas, y a Monos en general pues por conseguir realizar su sueño de grabar un disco en condiciones. Escuchad estas tres cancioncitas. El 20 de diciembre estarán tocando en el sitio Sopelana gratis. Disfrutad pues de Vacaciones, He visto la luz y Hombre en el tejado. Let's rock.

aquí tenéis los tres temitas de la banda Monos, que como he comentado antes, estarán el 20 de diciembre en el sitio de Sopelana tocando gratis. Y ahora, pues bueno, vamos a pasar propiamente al programa Estilos Musicales, porque es que, como he comentado antes, no hay dos sin tres. Tras una exhaustiva investigación, todavía a día de hoy se quedaron un montón de subestilos por ser explorados en el especial, en los dos especiales del Desenterrador. Estilos como el post-metal, que es muy importante para el Desenterrador, es uno de los estilos que más domina y más le gusta, shoegazing, space rock, stoner, psicodelia o post-rock, pues no tuvieron la oportunidad de ser contextualizados y escuchados en los anteriores especiales. Así que ha llegado el momento de hacer justicia a todos los estilos que el Desenterrador ha encontrado interesantes en su trayectoria vital con la música. Bandas como Neurosis, Catherine Wheel, Cayus, 13 Floor Elevators o Mogwai van a sonar en el programa de hoy y desde una perspectiva del Desenterrador merecen ser tanto escuchados como explicados su subestilo, aunque para algunos le parezca una etiqueta ridícula. Disfruten ustedes y disfruten con el comienzo, y vamos a hablar de algo que es un estilo que no es un estilo en sí, sino es que es una idea preexistente, lo que se suele llamar en el mundo musical proto lo que toque. En el caso de ahora vamos a escuchar el proto heavy y proto doom, que son la misma cosa. Son todas esas bandas que en la década de los 60 de alguna manera encontraron cuáles eran los puntos que posteriormente iban a definir lo que fue y es el heavy metal y lo que fue y es el doom. Pues bandas como los propios Black Sabbath de sus inicios ni siquiera sonaban a lo que realmente llegaron a ser. Grupos tan chulos de escuchar como Sir Lord Baltimore, Blue Cheer y su distorsión completamente desfasada para el año en el que fue publicado el disco que vais a escuchar, del 67. El crowd rock de los alemanes, que digamos que influyó a niveles astrales en toda la interpretación psicodélica de la música más industrial dentro del metal, la psicodelia, con bandas como The Seeds o los Black Angels, que la interpretan ahora con una maestría increíble, la psicodelia graciosa y cercana de Jefferson Airplane, la psicodelia chamánica de los Doors, son ejemplos de lo que estamos hablando, un auténtico mare magnum de sonidos, de gente que realmente a la vez que estaba investigando estaba descubriendo y que puso el terreno, lo aplanó para que luego el estilos como el heavy metal, el hard rock, la psicodelia, el rock psicodélico se desarrollaran en toda su amplitud. Así que los temitas que vais a escuchar ahora son estos: Blue Cheer y su versión del clásico de Eddie Cochran, Summertime Blues, Sir Lord Baltimore y Hellhound, los alemanes Can con su crowd rock desfasado con la canción Mushroom, los psicodélicos The Seeds con un clásico que os va a sonar a todos llamado Pushing Too Hard, los Black Angels con su Evil Things en su interpretación moderna de la psicodelia, que tendré la oportunidad de presenciar este sábado en León, Jefferson Airplane y su oda al LSD White Rabbit, los Doors con esta canción tan épica y suave y chilautera incluso, de Crystal Ship, y no se nos olvide el rock progresivo que generó lo que luego vais a escuchar, el punk y el hardcore, con sus canciones extendidas, 17 minutos, 15.000 cambios y 8.000 solos de órgano. Pues Yes fueron los principales excesivos en ese estilo y aquí todavía estaban controlados con este Yours Is No Disgrace. Disfrutar pues de este primer trozo de sesión sobre estilos musicales con psicodelia, proto heavy, crowd rock y rock progresivo. I tried to get a date.

smoking caterpillar has given you

Yours is no disgrace. Yours is no disgrace. We'll be right back. Toma ya con Can, año 1970. Suena desde Boards of Canada, que es un grupo electrónico de los 90, a Tortoise, que es un grupo de post-rock de los 90, a tantas cosas. Y esto en los 70, o sea, a diferencia de lo que es el proto-heavy, esto lo que hicieron básicamente es descubrir 15.000 cosas en 10 años y luego desaparecer. Y es increíble el tema de los alemanes con la música rock, la manera tan sutil en la que han influenciado a la hora de hacer música. Y de ahí vamos a saltar al stoner, otro subestilo un poco más mental que sónico, por decirlo de alguna manera. No es tanto cómo suenan los grupos, sino de dónde proceden y su idiosincrasia. Pues grupos como Cayus y ese rock desértico, nacido en California, en las generator parties esas que se hacían en el desierto con generadores, y que realmente, si bien está influenciado por un montón de cosas, no es nada de lo anterior. A grupos como el que estáis escuchando, Farflung, pues al fin y al cabo estamos hablando de bandas que revitalizaron el rock, introduciendo elementos que ya estaban presentes en los 60 y 70, pero que de alguna manera habían sido ignorados por la década de los 80. Y la verdad es que fue muy refrescante, y a día de hoy ya es un género en todas reglas, el stoner rock. Y hay infinidad de bandas, pero dos bandas que para mí marcaron un cómo hacer las cosas son mis queridos Farflung y ese rock espacial con densidad stoner, y Cayus, que son el antes y el después, y ese stoner rock de escuela, los primeros y mejor que nadie. Y de ahí vamos a pegar un salto bastante curioso a un estilo que nació de los excesos del rock, del proto-heavy, del rock progresivo, de todas esas cosas que nacieron en los 60 y 70, que se expresaron en los Yes, que habéis escuchado a mitad de esta mini sesión. Y bueno, pues el punk, el hardcore, nació como algo directo, al grano, 3 minutos y medio máximo, muy confrontacional, totalmente contrario a las escapadas mentales que eran todos los estilos anteriores, todo el rollo del flower power y el rock progresivo. Y vamos a escuchar a 4 variantes de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar a Black Flag y su hardcore de San Francisco, de California. a Barry Lyon y su hardcore de California, mucho más orientado hacia la melodía, a Doom y su crust punk, escuela británica con cero preocupación por la producción, y a Suicidal Tendencies, que fueron de los primeros que mezclaron el hardcore con otros estilos dentro ya del metal, como el thrash metal. Creo que son cuatro versiones de lo que estoy hablando, muy desde una visión personal de desenterrar. Probablemente algún true del hardcore me pegaría 20 palizas si me viera, pero para mí es la manera en la que yo veo el hardcore y cuatro escuelas del mismo. Así que antes de eso, de volver a recordaros los grupos que van a sonar en esta siguiente mini sesión, he de deciros que lo que habéis escuchado, el orden de grupos ha sido Blue Cheer, The Seeds, Black Angels, Jefferson Airplane, The Doors, Yes, Sir Lord Baltimore y Can. Os recuerdo todo esto porque Sir Lord y Baltimore iban en medio, pero al final, pues por lo que sea, no he podido colocarlos por el tema de problemas de grabación y he tenido que ponerlos al final. Así que en esta siguiente andanada, el stoner de Farflung. y Cayus y el hardcore punk de Black Flag, Suicide and Tennessee, Bad Religion y Doom. What are you trying to say? I'm crazy. qué es esto que estáis escuchando ahora mismo? Pues nada más y nada menos que Mogwai. La primera banda que popularizó lo que con el tiempo se ha denominado post-rock. ¿Y qué es post-rock? Pues bueno, realmente es una etiqueta un pelín pretenciosa que básicamente se trata, así como el proto-heavy es algo previo a, el post-rock es una reacción a algo anterior, es decir, a cómo se estructuraba y se trataba el rock and roll, que al final acabaran canciones con dos estribillos, un solo de guitarra según el caso y melódicas y con cuatro párrafos, básicamente no eran una estructura como muy cerrada. Y todos estos grupos pues un poco nacieron en reacción, tanto en el post-rock como en el post-metal, los dos tipos de estilos que vamos a decir que van a sonar ahora en esta siguiente minisesión, pues bueno, nacieron como reacción al heavy metal tradicional y al rock and roll tradicional. Y le dieron la vuelta a la torta, pues sin estribillos, con largos desarrollos, con duraciones absolutamente imposibles de vender en un mercado discográfico de la época. Y bueno, como está esta que está escuchando de Mogwai, Fear Satan, que dura 16 minutos, o las que vais a escuchar a continuación también de Neurosis, Locust Star, que dura 5:48, o Russian Circles con su post-rock, post-metal, una mezcla intermedia instrumental, o sea, todavía menos vendible si cabe, más llevándola contra al rock and roll tradicional, con su Ship Hall, que dura nada más y nada menos que 6 minutitos y medio. Entonces ya veis un poco cómo en qué se basa esto del post-rock y el post-metal, básicamente una reacción virulenta ante las estructuras tradicionales del rock and roll y del metal, incorporación de cosas y estilos e influencias que generalmente el heavy metal no tenía, pues en el caso de Neurosis, pues incluso el folk con instrumentaciones más tradicionales, mezclado todo con una amalgama y un ruido impresionante, o la incorporación del hardcore, más que nada porque Neurosis en ese caso venía del hardcore. En general estamos hablando de gente que no tenía prejuicios y que cogía de todos lados e incorporaba a la música todo lo que consideraba que podía aportar. Así que en este, aparte esta de Mogwai, Fear Satan, que representa más al post-rock, en el lado del post-metal vais a escuchar tres temitas, Russian Circles, y con ese post-metal instrumental cercano al rock y con algo de atmósfera, Neurosis, y con ese post-metal con la abrasión del hardcore pero con la densidad del doom, en una especie de combinación imposible que solo ellos y pocos más han conseguido salirse con la suya. Y luego Kilesa, y ese igual, ese post metal más digerible, más influenciado a partes iguales por el rock and roll, el stoner y el hardcore, de una manera como mucho más, en un lenguaje más comprensible, pero que igualmente desafía los cánones anteriores. Así que os dejo con este triplete de joyitas. Post. Todo. We'll be right back. E increíblemente de nuevo nos quedamos sin tiempo. Es alucinante cómo las amalgamas, los subestilos, las distintas versiones de un mismo estilo dependiendo de una ciudad, de una época o de una interpretación hacen que intentar resumir todos los estilos y subestilos más importantes de la música sea prácticamente imposible. Así que me voy a despedir con tres joyitas que yo creo que ya redondean un poco todo lo que estaba hablando durante los tres especiales de estilos musicales a la Desenterrador, que se dirían. Vamos a hablar del shoegazing con una representación que para mí es mágica, que es Catherine Wheel, la banda británica, que cogió otra vez un poco en reacción al post-rock y a los 80 y a los sintetizadores y volvió a la distorsión, pero desde una estructura pop. Así que digamos que cogió cosas de ambos mundos, cogió la querencia por la melodía de grupos como los Smiths o los Beatles y los envolvió en una capa de ruido como en grupos como Mogwai o tantos otros. Y eso es lo que es grupos como Catherine Wheel y esta canción de Pain. Luego, otros grupos desde Nueva York, como son Bowery Electric, uno de los grupos favoritos del Desenterrador, introdujo la electrónica completamente, pero de una manera mucho más orgánica que lo que hicieron los 80 con los sintetizadores, y envolvió las melodías en unos ritmos de hip hop ambiental que descomponía la canción en lo más esencial y prácticamente la hacían irreconocible. Y como homenaje a mis amigos Alex y Mr. DJ Nash, una canción de Johnny Burnett, All By Myself, que representa al rockabilly, que todavía no había sido, no se le había dado la justicia que merecía en el programa. Espero que entre las cuatro cancioncitas disfrutéis. No nos olvidemos, por cierto, de un grupo que revolucionó la interpretación de lo que era música dance y lo que era música rock. Estamos hablando de Primal Scream, que gracias a Mr. Andrew Weatherall usó el dub, el uso de los graves, el conocimiento de la producción y de la electrónica que de alguna manera salió de Jamaica, ya os lo recordé en el segundo especial, en el primer especial, con esa aproximación al dub que hice. Y bueno, básicamente mezcló, casó el pop rock británico con la electrónica, con el dub y con la música de baile. Así que yo creo que tanto Catherine Wheel como Primal Scream, como Bowery Electric y luego como representación breve pero al grano de Mr. Johnny Burnett, estoy más que contento de este especial triple de estilos musicales del Desenterrador con la anarquía que compone el hecho de hacer un programa por mí mismo y sin la ayuda material de nadie más y con el placer que espero haber provocado en vuestros oídos. Muchas gracias, volvemos la semana que viene con un especial con Mr. Chippy de Thrash Metal, con la banda británica, perdón, brasileño, anglo-brasileña Necrorizer. Así que os dejo pues con estos cuatro temitas, me despido de vosotros. Espero que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. voices bleed inside me. The listening chance can't prepare me or untie me. I'm drifting in a space free of time. I find a high state of grace in my mind. Yeah. don't you understand?